Osasuna denon kontua delako. Osasuna denontzat. Astelenero arratsaldeko 8:00. FMko 107.5-ean edo sindominio.net/irola. Eta ongi etorriak, sintonizas Irola Irratia el 107.5 de la FM. Esto es Osasuna Denontzat, un programa que hoy girará en torno a las ambulancias del 112, esas ambulancias que vemos por nuestros barrios y que tan importante misión cumplen. Hablaremos sobre las circunstancias en las que desarrollan su trabajo, su situación actual, el tratamiento informativo que se ha dado al reciente conflicto laboral que han tenido. Para ello contaremos con la presencia de una compañera de trabajadora de esas ambulancias del 112. Kaixo danori, seguimos en Osasuna Denontzat y tenemos la suerte de contar aquí con la presencia de una compañera de Osakidecha, una trabajadora del transporte urgente, de las ambulancias que habitualmente solemos ver en las ciudades, en nuestras calles. Y bueno, está aquí un poquito para comentarnos lo respectivo a los últimos conflictos que están teniendo estos servicios debido a sus condiciones y tal, etcétera. Y un poquito también explicarnos cómo funciona este servicio, porque realmente solemos ver las ambulancias, pues como he dicho, en nuestras calles, ¿no? Pero no sabemos muy bien cómo funcionan, qué servicio es realmente, dónde están, etcétera, etcétera. Entonces, para estas cosas y otras preguntas más, pues tenemos aquí a Bego. Bueno, entonces, una primera pregunta, Bego, así para que nos vayas contando. ¿Cómo funcionan ahora mismo aquí en Euskal Herria, cómo funcionan las ambulancias de Osakidecha? Bueno, buenos días a todos. Gracias por dar la oportunidad de aclarar las cosas. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría decir que las ambulancias que vemos habitualmente por la calle, lo que has dicho tú, son las ambulancias de la red de transporte sanitario urgente, tanto en Vizcaya, en Álava como en Guipúzcoa. Pero no todas son iguales. Hay varios tipos de ambulancias. Está la ambulancia de soporte vital avanzado, es decir, la que lleva médico y DUE y técnico. Está la básica, que es la que lleva dos técnicos. La enfermerizada, que lleva un DUE, enfermero, enfermera y un técnico. Y luego tenemos las concertadas, ¿vale? Las ambulancias concertadas. Las ambulancias que vemos, aunque todas lleven el logotipo de Osakidecha, eso no significa que todas sean un servicio público, es decir, que no dependan directamente en el aspecto contractual y en el aspecto puramente de trabajo diario de Osakidecha, sino que gran parte de esas ambulancias que vemos son gestionadas por empresas privadas. Es decir, somos una subcontrata del Departamento de Sanidad que saca a concurso determinadas ambulancias, sobre todo las de soporte vital básico y la soporte vital con enfermería, y bueno, las saca a concurso al mejor postor. Desde que esto se puso en marcha, pues bueno, lo que hemos venido denunciando ha sido que se haya valorado más, o sea, tenga más peso a la hora de la baremación, los importes económicos, es decir, la oferta económica de las empresas que pujan por llevarse el servicio frente a lo que son los aspectos técnicos, materiales de esas ofertas hechas por las diferentes empresas. Parece ser un pastel muy goloso porque la verdad que se pelean bastante. El problema está en que, dado lo ajustado de las ofertas que realizan estas empresas privadas, repito, privadas, al final es que es imposible que con 5 hagamos 10, o sea, al final no les llega porque los gastos del servicio son elevados, estamos hablando del personal, del material, de las ambulancias, del gasoil, de los locales, y cuando ven que no les llega, como los concursos están cerrados a determinados años, depende de la duración del mismo, no pueden pedir un incremento económico porque está prohibido hacerlo, en tanto en cuanto no se saque otro nuevo concurso, pues ¿qué hacen? Pues empiezan a ahorrar de otros sitios. Pues bueno, estableciendo unas condiciones laborales bastante penosas, con restricciones de material, con restricciones de elementos básicos en una ambulancia, como que una camilla funcione correctamente. Y de ahí pues podríamos hablar un montón de cosas, pero que sí me gustaría que quedase claro que de todas las ambulancias que vemos, el porcentaje de ambulancias públicas es muchísimo menor que el porcentaje de ambulancias que están en manos privadas y que son una subcontrata. Eso me gustaría que quedase claro. Y el que más ofrece, por menos dinero, es el que se lleva el gato al agua al final. El que pone la oferta encima de la mesa económica más barata es el que se la lleva. Se valoran otros aspectos técnicos, se valoran mejoras en el servicio, pero realmente el peso mayor lo lleva la oferta económica. Entonces, el que puja por menos dinero, por debajo, dentro de lo que son los pliegos de condiciones, lo que hace el Departamento de Sanidad es establece un tope. Entonces, cuanto más bajo de ese tope estés, pues hombre, más posibilidades tienes de llevarte el concurso. Lo que no entendemos es cómo puede ser que el Gobierno vasco ponga ese tope en función de los gastos que considera que hay que cubrir, añadiéndole el 6% de beneficio que se les presupone a estas empresas, cómo puede después aceptar una oferta económica inferior a eso, porque sabe que no va a dar y sabe que va a tener problemas esa empresa a corto plazo porque no va a llegarle para tener ese 6% de beneficio. Es decir, hacen un cálculo más o menos correcto en base a los convenios de aplicación, en base a los gastos que se presuponen de material, de gasoil, de ambulancias y demás, pero luego aceptan la oferta más barata. Eso es lo que no nos entra en la cabeza. Esto es una especie de subasta al mejor postor. Y aquí estamos trabajando con personas y somos personas que trabajamos con personas también. Claro, pues son esos gastos más el beneficio que pretende sacar la empresa o la persona que puja. Sí, sí, y que se presuponen, como te digo, en un 6%. Uh-huh. Sí, o sea, básicamente es eso, poner a la salud bajo criterios mercantiles. Sí, sí, al final es eso. Claro. Y al final los problemas los solventamos pues porque... Bueno, hacemos un poco de MacGyver, ¿no? Hay veces que te hace falta cosas que no tienes y, bueno, pues te buscas la vida porque la mayor parte de nosotros pues llevamos muchos años en esto. Y, sí. Y al final, pues sí, la experiencia es un grado. Efectivamente, sí. Eso es. Bueno, entonces, has comentado, por ejemplo, que un porcentaje alto de estas ambulancias son subcontratadas, son privadas. Pero claro, evidentemente yo me imagino que el gobierno vasco, ¿no? Que es al final el responsable, ¿no? de estos concursos públicos, tiene que conocer la situación de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, me imagino que algo tendrá que hacer. Pues buena pregunta y buena apreciación. Nosotros creemos, el colectivo de trabajadores que estamos subcontratados por Sanidad, nosotros creemos que el Gobierno vasco lo que no puede hacer, o sea, Sanidad lo que no puede hacer es dar un concurso teniendo en cuenta, como te digo, la oferta económica, que es la que más puntuación tiene, y luego las mejoras que cada empresa ponga para obtener más puntuación en otros aspectos, y luego no haya un control de lo que se ha ofertado, de que sea real que lo esté haciendo. Si hace unos presupuestos para un concurso donde ha cogido el convenio de aplicación en el sector y ve que la puja prácticamente no va a llegar ahí, tendrá que supervisar no solamente que lo que ha ofrecido en esa oferta técnica, en ese conjunto de no sé cómo decirlo, de extras, ¿no? Que uh-huh. pone, tendrá que supervisar si realmente están y si realmente se están cumpliendo con la normativa tanto a nivel laboral como a nivel de seguridad y salud y, por supuestísimo, en las ambulancias en las que trabajamos. Y esa supervisión pues realmente no existe. Sí que es cierto que cuando empieza el servicio hacen algunas inspecciones y dan una serie de plazos. Pero a nivel laboral parece ser que no es una cosa suya, que parece ser que por eso precisamente subcontratan, porque así se quitan de encima el problema laboral, pero entendemos como ciudadanos que somos y como trabajadores que debería de velar por los intereses de todos, porque al final estamos trabajando en unas condiciones bastante lamentables, con cada día con una empresa sin saber exactamente dónde vas a acabar mañana, y con muchas carencias, o sea, y luego eso, pues no pasa nada, se abren disfunciones, se habla con el centro coordinador, pero realmente lo que tendría que hacer el Departamento de Sanidad, que sería velar por el cumplimiento escrupuloso de todos los aspectos de la oferta de la adjudicataria que se lo haya llevado, eso no lo está haciendo, ¿vale? Y las inspecciones que hace, aunque nos dé la razón, realmente no sirven para nada porque seguimos exactamente igual y eso no se entiende. Sí, o sea, igual al final el Departamento de Sanidad pues es una forma que tiene, ¿no?, de liberarse de responsabilidades. Siempre sí, sí. Señalando en este caso a la empresa que ha subcontratado, ¿no?, pues señalándola a ella, pues se puede librar de acusaciones, sí, sí, y tal, etcétera. Sí, sí, pero al final lo que no cabe duda es que son responsables de esta situación. Para nosotros, para el colectivo, el primer responsable es el Gobierno Vasco, porque es quien da el servicio y es el que debería ponerse las pilas y es el que debería de estar, vamos, pues como con el látigo en la mano, porque al final la dejación de funciones que está realizando, que ha venido realizando hasta la fecha, pues lo que ha hecho ha sido pues que nos encontremos en la situación en la que nos encontramos, que hace dos días teníamos convocada una huelga. Y esa huelga también iba para Sanidad, no iba solamente para la empresa para la que trabajamos, para su contrata. Entonces, ahora mismo, teniendo en cuenta la relación que tenéis, o las conversaciones que habéis tenido con el Departamento de Sanidad y el Gobierno Vasco, y las relaciones con la empresa que ha subcontratado el servicio, ¿cuál es, digamos, la situación ahora mismo? O sea, ¿cómo lo veis? ¿Cuál serían los pasos a seguir a partir de ahora? Y otra cosita, diría yo, que la gente habrá visto en los medios y así, que recientemente ha habido un conflicto. Que nos hablases un poquito de qué es lo que ha pasado. Pues mira, actualmente la empresa que tiene que es la adjudicataria del servicio, el mejor postor para el concurso que se sacó en el 2012 y empezamos con esta empresa el 1 de septiembre del 2013. No, perdón, disculpadme, del 2015. El 1 de septiembre del 2015. Pues bueno, de todo lo que se ofertó, pues la verdad es que ha dejado muchísimo que desear. Hemos tenido muchos problemas respecto a conseguir el material que se nos termina. Hemos tenido y tenemos muchísimos problemas con las ambulancias. En reiteradas ocasiones, desde el Comité de Salud y Salud Laboral, le hemos trasladado todos estos temas a la dirección de la empresa, que ha hecho caso omiso. Las ambulancias tienen bancadas que no corresponden con la camilla, bancadas que se caen, bancadas que provocan bajas. No tenemos escalones, los escalones se rompen y no se arreglan. Una ambulancia pierde potencia o pierde porque el tema del turbo se ha llevado a arreglar y realmente no se ha arreglado. Recientemente hemos tenido un compañero que se puso en servicio una ambulancia que no tenía frenos contra la opinión del mecánico. ¿Vale? Y gracias a la pericia del conductor, pues pudo frenar la ambulancia. Cosas tan indispensables como puede ser en el día de hoy el oxígeno. Bueno, pues el oxígeno es nuestro caballo de batalla, porque les pides oxígeno y bueno, pues si hay, te llevo. Y si no hay, pide a tus compañeros de otras bases. O sea, tenemos que andar mendigando cosas que son básicas para nuestro quehacer diario. Los botiquines son unos botiquines que pesan una media de 15 kilos y que llevamos en un hombro. Les hemos pedido mochilas en reiteradas ocasiones. No hay manera, o sea, es que no hay manera. No quieren invertir en las mejoras. Las ITS, que son las inspecciones sanitarias, en algunos casos caducadas. Bueno, es que los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo son penosos. Claro. Los trabajadores que tenemos, vamos a decir, contrato indefinido, pues bueno, pues hemos hecho un poco de presión y hemos hecho un poco de fuerza y de frente a la empresa, pero es que también tenemos compañeros que son eventuales, que se les ha contratado en prácticas cobrando un 60% de lo que es el salario y esa gente, como son eventuales, pues les hacen hacer todas las guardias que sean necesarias para no tener que contratar más gente. Una baja no se cubre con una persona. Pueden ir hasta 7 u 8 personas distintas a cubrir cada turno, porque no se contrata una persona nueva, sino que el eventual, en vez de trabajar pues con un calendario, pues de 30 días puede llegar a trabajar 27. Y vale, claro, y para cobrar las horas extras deben dinero a todo el mundo. Tenemos juicios pendientes un montón. Han despedido a gente porque no se ha plegado a sus... a lo a que ellos querían. Sí, sí. Gente que no ha querido renunciar a atrasos que a los que tenía derecho se les ha despedido impunemente y no ha pasado nada. Todo eso ha generado un estrés y un malestar en la plantilla tremendo. La gente va a trabajar sin ganas. La ambulancia de Durango, por poneros otro ejemplo, es una ambulancia enfermerizada, es decir, lleva un técnico y lleva una enfermera o enfermera. Uh-huh. Esa ambulancia, según el protocolo que está aquí hecha, tiene que venir equipada con una serie de medicación. Pues es que no estaba dotada, o sea, de esa medicación de ninguna manera. Y por más que se le decía, al final eran los compañeros, los propios DUEs, los que cuando iban al hospital a dejar un paciente, pues como conocían gente, pues pedían a ver si les podían dar unas ampollas de tal, unas ampollas de cual, porque no tenían. En el momento que esos trabajadores, aconsejados por el comité de empresa, dijeran, yo no cojo más, y cuando llama a coordinación y le dice, pínchale un... pínchale un paracetamol intravenoso. No tengo, pues pínchale tal, pues no tengo. ¿Y qué tienes? Pues tengo pues una ampolla de Seguril. ¿Y desde cuándo? Desde tal. Ahí empezaron los problemas. Y la primera persona que saltó la liebre con eso está hoy en la calle, está hoy despedido. Cuando es algo que tienen que tener. O sea, y se ha amedrentado esa base para que dejasen de pedir. Es que son cosas... otros compañeros pues no quisieron renunciar a los atrasos de un convenio porque en esta empresa se han estado aplicando hasta 3 y 4 convenios. O sea, madre una mía. Persona que trabaja para esta empresa está cobrando según el convenio de otra. O sea, es algo impresionante y de hecho hemos ganado el juicio. Y es todo así. Las bases en las que trabajamos, pues bueno, pues como os he comentado antes un poquito, hay bases en las que se trabaja con 11 grados. O sea, con 11 grados dentro de la base. ¿En guardias que pueden durar? Tenemos guardias de 12 horas y luego tenemos guardias de 24 horas. Tú imagínate con el tiempo que ha hecho una noche que fuera hay 6 grados y dentro tengas 11. Ya. A nivel de instalaciones en estas guardias largas que comentas, para que el personal descanse, ¿hay algún tipo de esto? ¿Está montado, bien montado? O... Tenemos unos sillones del IKEA. O sea que montado sí está montado. Sí. Unos sillones del IKEA que se hacen como cama, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hay microondas, una neverita y luego tenemos esos sillones. Y una mesa y 2 sillas. El resto, pues bueno, pues hemos ido llevando nosotros cositas. Pues por ejemplo, una puerta que no tiene aislamiento, porque es una puerta de cristal que tiene... Esto, o sea, tiene como unos 2 centímetros de distancia entre donde lo que es el cerrado de la puerta y el marco. Uh-huh. Pues nos hemos buscado la vida, ¿eh? Hemos puesto ahí cinta americana y cosas de esas. Sí, muy, muy IKEA todo, sí. Sí, todo muy IKEA. Y todo, pues eso, ahorro de costes. Nos bajaron en alguna base la potencia de la luz para que no gastásemos tanta luz. Y nos trajeron un radiador para una base de 100 metros cuadrados, un radiador pequeñito de esos de 3 cuerpos. Ya. Bueno, al final, así. Sí, o sea que al final lo que está claro es lo que has comentado al principio, ¿no? Que evidentemente estas empresas acuden al concurso con la intención de sacar un beneficio y cuando por una razón u otra ese presupuesto se les empieza a agotar y empieza, digamos, a disminuirse el beneficio, ¿no? Lo que hacen es recortar. Uh-huh. Y evidentemente pues recortan pues en personal, uh-huh, en herramientas, en lo que es pues eso, pues, lo que has comentado, las instalaciones y tal, uh-huh, etcétera. Claro, eso evidentemente lo que hace es empeorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Efectivamente. Que al final, como es lógico, ofrecen un servicio peor porque no tienen los medios para ofrecer un servicio adecuado, ¿no? Sobre todo en un área, en un ámbito tan importante como es el tema de la salud, ¿no? Y entonces, pues, por eso, o sea, siguiendo esa lógica, al final, afectado, como siempre también, el usuario y la usuaria, ¿no? Por supuesto. Si es que al final es el último, vamos a decir, el último eslabón en este caso, ¿no? En esta cadena, porque es la persona a la que atendemos. Y, hombre, con nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor intención, pero muchas veces, pues eso, tienes que sacar un poco de tu imaginación cómo hacer determinadas cosas. Sí, para dar un servicio adecuado. Y desde luego somos profesionales y no trasladamos al paciente nuestro malestar o nuestros problemas con la empresa. Pero la verdad es que vas a trabajar siempre con la duda, sin ganas. La verdad que muchas veces vas sin ganas porque al final te encuentras pues con lo mismo de siempre. Sí, ya de por sí habitualmente el trabajo salariado es alienante, como encima si le añades ese tipo de factores, pues... Claro, al final... Todavía empeora mucho más. Hay mucho síndrome del burnout también, hay gente con mucho estrés, con depresión, pues porque al final... es que lo último que colmó, bueno, la gota que colmó el vaso por la que convocamos la huelga, que ha sido el último conflicto que ha salido en prensa, pero ya hemos tenido algún otro, es que ya lo último era cambiarnos la turnicidad que tenemos nosotros de toda la vida, vamos, de siempre. Uh-huh, hay gente uh-huh. que llevamos aquí trabajando 13, 14 años y hemos pasado por todas las que hemos tenido que pasar. Claro, los turnos que nos proponían hacían absolutamente inconcebible la conciliación de la vida laboral y familiar, pero absolutamente imposible. Lo sabían. La argumentación de la empresa, ¿cuál era? Que quería ahorrar costes por el tema de las bajas. Claro. Asumiendo que el mayor número de bajas se daban por accidente laboral, por sobreesfuerzos. Claro, al comité le propusimos medidas alternativas a esa medida que él proponía, pero claro, suponían una inversión, porque hay que arreglar escalones, camillas, bancadas, en vez de botiquines llevar mochilas, y nosotros le propusimos, y como dijo que no, y que no, y que no, pues al final lo que hicimos fue intentar trasladar el conflicto a la calle, y como tenemos servicios mínimos del 100%, pues al final el ciudadano no se ve afectado por eso, pero nos daba la opción a sacarlo a la calle y que la gente preguntara y que conociera y que supiese en manos de quién están y que no piensen que porque llevo el logo de Osakidecha trabajo directamente para Osakidecha. Trabajo por empresa privada que viene a ganar dinero a costa de los presupuestos de sanidad destinados a ello. Sí, es que alrededor de este tema sí hay un desconocimiento, creo que bastante generalizado, la verdad. Sí, se generaliza muchísimo precisamente por eso, porque como todas llevamos el logo de Osakidecha, pues al final la gente lo que menos se fija es en las letritas de la empresa que llevas delante. Sí, también tiene mucho que ver el tratamiento que dan los medios generalistas a estos conflictos laborales, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, porque... Si están contando ahí su versión o medias verdades, es peor que una mentira a veces. Pues sí, pues la verdad es que hay comentarios, hay artículos o pequeños espacios, ¿no? que a nosotros nos ha sentado muy mal y que nos hacen un flaco favor, porque no es la realidad ni es la verdad. Y les invito a que antes de pronunciarse de esa manera... que se pongan en contacto con los trabajadores y nosotros se lo explicamos tranquilamente, no tenemos ningún inconveniente, pero desde luego esos artículos o noticias incendiarias a nuestro modo de ver, que no tienen nada que ver con la realidad, a nosotros nos ha sentado muy mal, pero muy mal, que se relacione una cosa con la otra, que mezclen churras con merinas alegremente cuando estamos hablando de nuestro culo, perdonadme la expresión, pues no nos ha parecido nada bien. De hecho, hay gente que está muy enfadada y estamos esperando a ver si son capaces de rectificar lo que ha salido. O sea, se nos ha puesto, vamos, ni que fuésemos aquí unos vándalos, que estuviésemos aquí y no tiene nada que ver con eso. Sí, la ética está en desuso, sí, últimamente. Sí, vamos. En este caso fue nula. Bueno, entonces, no lo sé. Claro. Hemos hablado del tema, pues yo creo que el tema central es al final, que evidentemente, ¿no? Pues como la empresa, el único objetivo de una empresa que subcontrata, bueno, que una empresa que adquiere este servicio o que presta este servicio es el beneficio, no le queda más remedio que recortar de lo que es fundamental, ¿no? Para dar ese servicio, ¿no? Y ya pues volvemos a enumerar, ¿no? Ciertos aspectos, el tema de las condiciones laborales, el material y tal, etcétera. Entonces, teniendo un poquito esto en cuenta, ¿cuál sería la solución o una de las posibles soluciones a esto? ¿Es lógico el pedir o el pensar en la desmercantilización de estos servicios y ponerlos en la red pública de Osakidecha? Por supuesto. Es que si no, esto va a ser el cuento de nunca acabar. Ahora mismo tenemos en ciernes otra subrogación. Otra. Joder. Otra que llevará a los problemas añadidos. En la empresa en la que estamos actualmente, este mes hay personas que todavía no han cobrado su salario de enero, con lo cual entendemos que habrá un jaleo tremendo para pasar a la siguiente empresa. ¿Y esto cuánto va a durar? hasta que... Como las autopistas. Efectivamente, sí. Como las autopistas. ¿Hasta cuánto va a durar? Pero es que estamos hablando de personas a las que atendemos, personas que trabajamos y que al final dependemos de Osakidecha. Es decir, yo hablo con coordinación para ver qué tengo que hacer o dónde traslado uh-huh. un paciente. Entonces, pasa absolutamente y estamos convencidos porque Sanidad asuma dentro de lo que es el servicio de Osakidecha, asuma el servicio de la RTSU en su totalidad. Porque luego cuando va a Parlamento y tiene comisión y demás, se le llena la boca diciendo el número de ambulancias públicas que tiene y no es cierto. No es cierto, porque las ambulancias que tiene públicas son muchísimas menos de las que él dice. Están las avanzadas y dos enfermerizadas. Uh-huh. Las otras 8 enfermerizadas y el resto de ambulancias están en manos privadas. Entonces, la solución, a nuestro modo de ver, pues creemos que Sanidad debería de asumir como propio el servicio, integrarlo dentro de Osakidecha como tal, obviamente estableciendo pues una serie de requisitos que nos parece lógico, porque nos hablaba de que, claro, de que hay que pasar una OPE. A ver, no estamos para pasar una OPE ahora mismo, tenemos demasiados problemas y se van a generar más problemas subrogación tras subrogación, y a la vista está de los hechos. Si se asume directamente, pues obviamente habrá requisitos que habrá que pedir, como pues no sé, pues el PL1 o algún tipo de estudio de lo que ellos estimen, o sea, es decir, se pueden establecer determinados condicionantes para poder acceder, ¿no? A como empresa pública o como ellos quieran llamarlo. Sí, sí. Además, establecer unos sí. plazos, pues en 3 años todo el mundo tendrá que tener, pues como se ha hecho con el técnico. Sí, eso es. Igual, sí, igual. Hay otros casos en los que ya se ha hecho. Efectivamente, sí. se ha hecho, no veo ningún problema. Entonces, pues no entendemos por qué se cierra en banda y por qué no se lo plantea. Si simplemente es hacer números. Si además se van a ahorrar dinero todos los contribuyentes, porque va a ser algo directo. Sí. No va a haber una ganancia de nadie. Sí, además que luego encima, volviendo al modelo comparativo, o sea, tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo con este tipo de temas privados, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud inglés. O sea, efectivamente. En el momento en el que un gobierno conservador, o sea, efectivamente, reconoce públicamente que no le queda más remedio que rescatar, digamos, el Cristo que... Bueno, que han montado. Y sin ir tan lejos, en Nafarroa también, tema cocinas, y hay que decir que después, claro, esto también sale un dinero después para indemnizar a las empresas. Ahí está, empresas sí, que sí. ya han sacado tajada, pero bien sacada. El lucro cesante. Años. Sí, sí. En fin. Entonces, y aquí se va a dar el caso de que hay una sentencia de reciente publicación que por eso vamos a pasar subrogados, porque lo que dice la sentencia es que la adjudicación del concurso fue ilegal y que por tanto tienen que revertir ese concurso, pero claro, a la empresa que ha ganado ese juicio también tendrán que indemnizarla, porque sí, sí, durante sí. este año y medio que ha estado prestando servicios, la que lo ganó ilícitamente, ellos han seguido manteniendo locales, ambulancias y demás. Así que, aparte de que haya un cambio, va a haber un coste. Claro. ¿Y quién va a pagar ese coste? Claro. Sí, a ver, pues lo que tú ya has... lo sabemos sí. todos. Sí, con lo que has comentado, ¿no? Si al final ellos habían yo qué sé, pues analizado por qué que iban a tener, por ejemplo, pues un 6% de beneficios, claro, evidentemente yo imagino, bueno, imagino, habrá una cláusula en ese contrato en el que, en el caso de rescindir el contrato, pues ellos tienen que recibir parte de lo que había, ¿no? Lo que lucro cesante se dice. Pero en este caso es distinto. En este caso es que ese concurso se adjudica ilícitamente ya. a una empresa y la que realmente tenía que haber ganado, ¿vale? Gana ese juicio, es decir, contra el gobierno vasco y contra la empresa que lo gana en su día. Uh-huh. Y ahora esa empresa va a asumir el servicio, pero también va a tener que recibir una indemnización por este año y medio que ha sí, estado que ha manteniendo estado... los locales, ambulancias uh-huh. y demás, todo preparado y que lo ha ganado. Entonces ahí va a tener que salir mucho dinero. Sí, de hecho, sí, no sí, ha, sí. De hecho, el gobierno vasco no ha recurrido, porque si recurre las sentencias ya sería el Supremo y eso supone mucho dinero por encima de la mesa. ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? Pues hasta que se den cuenta y la presión de la ciudadanía, que la ciudadanía entienda qué somos, qué servicios somos, cuánto servicio de lo que hacemos es privado, que ya estoy diciendo, es el 85%, me atrevería a decir. Que sepan eso, que sepan que al final esto es para beneficio de un tercero, cuando realmente es un servicio que debería de ser público. Que sí, la salud no es un negocio, es un derecho. Sí, porque, o sea, porque estamos hablando, ¿no? Otra vez repetimos, estamos hablando desde las ambulancias que, por ejemplo, atienden accidentes, urgencias, etcétera, hasta las ambulancias también que llevan, por ejemplo, a personas que están impedidas físicamente desde su domicilio, la gente a consultas, hospitales. Eso es, estamos hablando de eso, de una red grande. Muy grande. Sí. Estamos hablando de muchas ambulancias y mucho personal. Bueno, yo no sé, casi para ir terminando, ¿no? No sé si... Yo creo que no nos hemos dejado nada, ¿no? Más o menos. Yo creo que tampoco. ¿Qué dirías tú a la gente, bueno, no de Irala, sino del orbe mundial, pero vamos, al pueblo, a la gente que somos los usuarios, al final, de usuarios de las ambulancias, precisamente? Lo digo porque es que la verdad, sienta muy mal, tú ya lo has dicho, pues a veces las cosas que se pueden oír... por la tele o algunos periódicos y así, ¿vale? Y dices, pero bueno, es una visión totalmente sesgada de la realidad. Efectivamente. Y no sé, ¿qué les dirías tú así? Pues uno de los lemas de la manifestación era no nos mires, únete. Y creo que la información es poder, que yo creo que el ciudadano de a pie tiene los medios para informarse de cómo está montado este negocio, de cómo está montado este sistema. Y conocer, tiene derecho a conocer qué coste tiene derecho a conocer que las personas que les atienden cuando necesitan están bajo una presión que es inconcebible, que le estamos dando dinero a una tercera empresa, que no para nada estamos protestando por nada, sino que cuando hemos salido a la calle hemos salido con razones de peso, como he dicho, falta de material, el personal explotadísimo. Tienen que entender que no somos Osakidetza, o sea, que no somos Sanidad, que nosotros somos una subcontrata que padece lo que padecen todos el personal de subcontratas. Pues la política de la empresa en cuestión, que cada vez que cambiamos de empresa tenemos una política diferente de seguir. Y cada empresa, en el momento que ve que hay una disminución de sus beneficios, ¿qué hace? Recorta en material que necesito para atender a ese ciudadano que me está escuchando ahora. Y también recorta en mis derechos. Mis derechos yo igual los puedo mantener un poco más porque mi tipo de contrato, pero ¿y el del resto de compañeros? Al final, ¿qué atención puede dar a un chico o una chica, un compañero o compañera que lleva, pues no sé, pues en toda la semana no ha descansado ni un solo día? Pues que se lo pregunten, que se hagan la pregunta. Sin embargo, esto no pasa con el personal de Osakidetza, propio de Sanidad, contratado por Osakidetza. Esto no pasa. Sus descansos se respetan escrupulosamente. Escrupulosamente. Tienen un sistema de solapes entre las guardias que cuando tienen un número X tienen días libres. O sea, los horarios están perfectamente establecidos. Entonces, eso es lo que sería lo normal y que no piensen que eso es lo que está pasando en las ambulancias, que pasamos todos los días, estamos todos los días en danza por todas las poblaciones que rodean el Gran Bilbao y en el propio Bilbao. O sea, que no se confundan, que estamos en una situación límite y estamos en una situación límite porque Sanidad, con nuestros impuestos, no está haciendo sus deberes, no está asumiendo un servicio que debería de ser en su totalidad público. Y les animo que cualquier duda que tengan, que se dirijan a cualquiera de nosotros, que de verdad que les vamos a atender gustosamente y les vamos a explicar mucho más de lo que se ha podido explicar aquí. Pues nada, pues es que ricasco por haber venido a este Osasuna de Nonchat. Eso es. Y bueno, hasta otra. Quiero verte, Ordu. Agur. Osasuna de non kontua delako. Osasuna de Nonchat. Astelenero arratsaldeko 8:00. FMko 107.5ean edo sindominio.net/irola.